8:30 de la tarde, noche. Conectas tu transistor y en este momento puedes escuchar algo como esto. O algo así. Me marca también que algunas luchas o algunas peleillas tuvisteis, ¿no? Sí, pero mira, yo quiero saber si voy a volver a tener algo con él. Pero no, no estás en ese dial. Tampoco estás en este otro. Claro, tú lo puedes denunciar igual. Que no sea tan listo. ¿En este tampoco estás? El concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Segura, candidato por el Partido Socialista. Han ayudado. Ahora las investigaciones se centran en la detención de las personas que han... Y para ver cómo se movía la población, cómo evolucionaba, cómo... No estás en ninguno de esos diales y estás con nosotros, pues bienvenida, bienvenido. Bienvenida, bienvenido a este dial en el que está un cayuco, en el que hace falta gente para sacar agua. Hay que achicar agua. Achicando agua por estribor. Hola, soy Lidia y después de mucho tiempo me he embarcado otra vez en el cayuco con ganitas de compartir un ratito con ustedes. A babor. Azul, amarillo, rojo, rosado, blanco, gris, tenemos casi todos los colores de la tierra. Y también a babor está... Hola, soy Mohamed Saharaui, nuevo a bordo y por mucho tiempo. Bien. En la sala de máquinas, en la popa, se encuentra el mago de las redes sociales. Contactar con nosotros en la página web facebook.com/puentehumano.org. Te esperamos. Y todavía una persona más, un rostro sin voz, muy presente para nosotros y que tú te lo puedes imaginar también, el de DJ P. Pili en el estudio, como acaba de decir Rafa, yo que soy Ana, que también estoy por aquí, y a lo mejor esta noche contactamos con Mali, con Amalia en Mali. Al comenzar el programa, casi nos hemos encontrado con un amigo que nos ha recordado, oiga... ¿Y esto de este señor de procedencia india que con 100 años ha corrido una maratón de 40 kilómetros? This is a rebel song, sung by the new school. This is the sound of the funky insurrection. It's one for the Dockers, Liverpool. This one's called Max Run. 12 de octubre, los cunas denominan al continente de América como Abya Yala. Los guaraní denominan al creador Nanderu, que se manifiesta a través del colibrí. Los Esgen son conocidos como el pueblo de la piel de pez, que iban vestidos con pieles de peces. Los guaraníes denominan a su idioma Ñengatú, que significa habla preciosa. Y un huipil. ¿Qué es un huipil? Atuendos bordados de colores, tal vez, utilizado por mujeres a modo de blusa. Pues algunos trocitos de tela que no creo que se hayan escuchado este 12 de octubre que ha pasado, y de alguna manera queríamos ponerlo como mantel sobre nuestra mesa de radio. Sola en el invierno azul, la muerte rompió el velo. Sola que me quedé sin luz. Se quedó sin luz, pero ¿se quedó sin luz la gente que salió el 15 de octubre a la calle, o se quedó con más luz de la que tenía cuando salió de casa? Bueno, para eso este programa de radio, para intentar multiplicar los sueños, las ganas y las posibilidades, y para dividir y disolver nuestras frustraciones, nuestros pesares. ¿Eso de alguna manera ocurrió el 15 de octubre o no, Tito? ¿Tú el 15 de octubre lo viviste como un día alegre el sábado pasado? ¿Un día normal? ¿Un día triste? La verdad que fue un día muy especial por la cantidad de gente que participó en la manifestación, y es un motivo muy alegre para juntarnos otra vez más y todas las que haga falta. ¿Tú crees que toda la gente que estábamos ahí sentían realmente que eso estaba ocurriendo en todo el mundo al mismo tiempo? Sí, sí. Por lo menos yo lo sentí así, que fue un unirnos, ¿no? Porque eso ya traspasa frontera, ¿no? Es causa de todo el mundo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, en el Sáhara, con todas las condiciones difíciles en las que están viviendo, ¿llegan también a conocer esto que está pasando fuera y ven una conexión entre lo que sufren ellos y su trabajo, su lucha, y esto que está haciendo gente en el mundo? Por suerte o por desgracia, lo confirman los historiadores y la gente que sabe de eso. Eso empezó desde ahí, desde el Sahara. Todo eso, lo que está pasando en el mundo, empezó de ahí, ¿no? Cuando acamparon los 25.000 saharauis en el Sahara, empezó la marcha por todos los países árabes y saltó a Europa, y hoy en día hasta en Estados Unidos, ¿no? Hay un punto en común entre una lucha que parece tan distinta al principio, si la miras así desde fuera, ¿no? Un pueblo que sufre una ocupación desde hace varias décadas, se intentan manifestar y se le violentan, que Naciones Unidas no observa el cumplimiento de los derechos humanos dentro del Sáhara. ¿Esa lucha en qué se parece a la lucha de la gente de España o de Estados Unidos, que está cansada de que los banqueros se queden con todo? Es la lucha por dignidad, principalmente por dignidad. Ahí te violan los derechos humanos, ¿no? Aquí te violan, pero de otra manera, ¿no? A base de trampa, ¿cómo decirlo?, financiera, ¿no? ahí, como se dice, dictadura militar. Aquí son dictadura bancaria de dinero, ¿no? Económica, ¿no? Porque si no te portas bien, te quedas la casa. Si no te portas bien, te quedas sin trabajo. Si no, ¿no? Y usan esas reglas para pa atemorizar a la gente, ¿no? ¿Tú, Ana, cómo viste el 15 de octubre? Yo estoy sorprendida de cómo, con palabras tan sencillas, nos puede llegar un mensaje tan, tan contundente. Es verdad. Es una manera de decirnos, pórtate bien en función de lo que yo quiero, ¿no? Es tremendo, ¿no? Como nosotros también estamos encarcelados y que para darse cuenta de eso hay que pensar un poco, ¿verdad? No hay que pensar mucho, ¿no? Solo es lo que vivimos día a día, ¿no? Pero ¿cómo es que, si lo vivimos día a día, cómo es que esto continúa así? Por eso te digo, ¿por qué no lo...? No es necesario pensarlo, ya que se continúa expandiendo esta agresión hacia la calidad de vida de la gente. Es que ellos, para poder ejercer esa violencia, ¿no? Es violencia tapadera, ¿no? Ellos pusieron primero el velo ante la gente, ¿no? Que los medios de comunicaciones que ellos tienen, ¿no? Que en vez de sacarte los problemas como son, ¿no? Te sacan las cosas que a ellos les interesa con programas de esas raras, ¿no? Y la gente está más pendiente de quién sale de Gran Hermano que de que el vecino del tercero lo van a echar de la casa, ¿no? Es decir, que nos entretienen de alguna manera y como nosotros buscamos entretenernos, pues en nuestro tiempo también está dedicado a escapar un poco de incluso de nuestra propia realidad. Sí. Sí. Y ellos supieron montarlo también, que lo usan para eso. Tito, hablabas antes de esto, de esta primera acampada que hubo en el Sáhara, 25.000 personas, se dice pronto, ¿eh? Sí. Y no, para una ciudad que tiene, creo que son 100.000 personas, es mucho, 25.000 personas. Es impresionante. 25.000 personas fue el campamento de Ignisic. Sí. Que arrasaron y que nadie intermedió en ello, ¿no? Como se intermediaron en Libia, en otros países donde le interesa intervenir, ¿no? La MINURSO, ¿está la MINURSO en el Sáhara? ¿Tú nos podrías, sabes algo de la MINURSO? ¿Sabes si están observando el respeto por los derechos humanos? Hay como una demanda a Naciones Unidas de que este organismo de Naciones Unidas para la Seguridad se dedique también a observar los derechos humanos. ¿Y tú crees que se está respetando si hay un mandato de las Naciones Unidas? La MINURSO, su función en todo el mundo que tiene inspectores de los derechos humanos, ¿no? Menos en el Sahara. En todo el mundo lo tiene. O sea que me voy a Haití y está algo parecido a la MINURSO, que es la MINUSTAH, y sí es un organismo que está contemplando los derechos humanos. Sí, pero en el Sahara no, porque lo pidieron los saharauis unas cuantas veces, pero siempre con el veto de Francia se impide ese trabajo, ¿no? Y para que la gente nos entienda, ¿qué veto? ¿Por qué Francia pone este veto continuamente a que se concrete esta autodeterminación del Sáhara? Hombre, porque el Sáhara hoy en día es un negocio fácil mientras está en manos de Marruecos, ¿no? Porque el día cuando los saharauis tengan su tierra, tenemos su tierra, ¿no? Independiente, ya ponemos nosotros precio a lo nuestro, ¿no? Pero hoy en día, como está en manos de Marruecos, le vende a lo que a ellos les interesa, más barato lo que a ellos les interesa y todo eso. O sea que Marruecos ayuda a expropiar recursos que pertenecen al Sáhara y vende la materia prima, esta materia prima a precios muy, muy baratos, ¿no? Yo me pregunto, para conectar con Europa, el pueblo de Europa que probablemente tenga una situación más próxima, más similar a la desafortunada situación que tienen los saharauis o que tienen los senegaleses de otra forma, por ejemplo, ¿sería el pueblo griego, tal vez? ¿El pueblo de Europa que lo está pasando peor? Puede ser, puede ser. Tenías una noticia reciente de Grecia, ¿no, Tito? Sí, que hoy fueron a los indignados, ¿no? Fueron a ocupar el Parlamento, ¿no? Y la verdad que es lamentable, ¿no? Si no, un país en Europa que lo dejan abandonado así, ¿no? Uh-huh. Es lamentable. Es curioso porque la gente, la idea que tiene, hay muchas personas que tienen la idea de que Grecia le han ayudado, ahora le vuelven a otra ayuda. Estos tíos, ¿qué quieren? ¿Por qué se manifiesta? Si le estamos ayudando. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Tú cómo lo ves, Tito? Así que ya tienes bastante con saber, con preocuparte por saber lo que ocurre en los territorios ocupados ahí. Tú que ves ahí un poco lejos Grecia, ¿pero qué sensación tienes? ¿Qué crees que está ocurriendo allí? Que para mí la Unión Europea es una figura nada más, ¿no? Porque hace 10 años atrás eran todos europeos, que todos nos queremos, que todos somos unidos, todos, y ahora todos los colaboramos entre nosotros, pero ahora como Grecia se cayó en la quiebra, ya nadie la quiere, ¿no? Y estuvieron amenazándola que la van a echar de la Unión Europea, ¿no? Entonces, espero que eso no salpique a España, a Portugal, a Italia, que están ahí, y que acaban con la Unión Europea, seguramente, si siguen así. Tenemos dos personas conectadísimas a las redes, invitando a la gente a participar, que pueden hacerlo a través del muro del Canalibro, que es facebook.com/puentehumano.org, que pueden hacerlo también por teléfono directamente, pueden comunicar con nosotros en el 922 63 38 48. Eso hay que decirlo, estamos diciendo aquí, Tito, eso hay que decirlo, que los que empezaron en el campamento de Demisic, en las afueras de la IUM, a protestar y que luego les hemos seguido por todo el planeta a los demás, eran tres personas. Sí, tres chicos. ¿Tres chicos? Sí, señor. Y sabes algo de cada uno de ellos, ¿verdad? Están encarcelados, en mano y marhueco. ¿Los tres? Sí. Además, alguno de ellos... Dos de ellos residen en Canarias, uno en Fuerteventura, residía en Fuerteventura, y el otro residía en las Américas, en el sur de Tenerife. ¿Y actualmente en qué situación están ellos? ¿Qué se sabe de su salud? Fatal, por decirlo rápido, ¿no? Porque uno de ellos, el que vivía en Tenerife, se lo sacaron a la familia el primer día cuando fueron a verlo en silla de ruedas. Estaba normal y sí, lo sacaron de la casa ya en silla de ruedas. No, lo sacaron a visitarlo a la cárcel, a la familia, después de torturarlo tanto. Ay, y lo tienen en mano de ellos. ¿Organizaciones internacionales? ¿Algunas, a lo mejor, trabajando para esto? No sé, Amnistía. No. Human Watch, ¿no? Ahí no llega. Por desgracia. Porque hay alguien que no le interesa que llegue. ¿Cómo son los nombres de ellos? Uno se llama el Hussein, el de Fuerteventura. Hussein. Hussein, sí. Hussein. Y el de Tenerife se llama Mshraya. Mshraya, el que sacaron con silla de ruedas. Sí. Es un joven de 28, 29 años más o menos. ¿Y el otro chico del Sahara? Del Ayun, se llama Abdelaziz. Abdelaziz. Sí. Bueno, pues hacemos un recuerdo a ellos que están ahora mismo ahí. Sí. Y que han metido un poco de apoyo para que la dignidad se despierte. Un poco no, un mucho de apoyo. Fueron los pioneros por la libertad de un pueblo y mira, ¿no? Como sí. Dicen, olvidados por las organizaciones no gubernamentales y por el mundo, porque la verdad es que se desconoce, este dato se desconocía. Sí. Vamos a ver, teníamos una página web aquí abierta donde Lidia decía que había muchas cosas. ¿Qué cosas te llaman más la atención? Ahora mismo no, espera. Voy a buscarte. Vamos a ir. ¿Y qué piensas tú, Tito? Porque he escuchado esta semana en la radio. La verdad es que yo pongo la radio, yo vengo a la radio y me divierto, pero es que la pongo cuando voy conduciendo y me aburro. Y me aburro porque, evidentemente, yo digo, me aburro porque estoy escuchando cosas que no me gustan escuchar, pero... Digo, pero probablemente a la gente le aburre también tanta mentira. ¿Cómo es posible que una persona, una locutora, locutor, en este caso de radio, colaborador de una radio, no voy a nombrarla porque además todas son iguales, se le ocurra decir así como esta si, no. Así como para sentar cátedra, esta radio que puso Rafa aquí al principio del programa, para sentar cátedra que el movimiento 15M nacía en la manifestación y moría en la manifestación? Y se queda tan pancho. Mi opinión de ese señor es que con el sueldo que él tiene y el trabajo seguro que él tiene, seguramente pensaría eso, ¿no? Pero si le damos 420 euros al mes, pensaría de otra manera. Porque la mayoría de la gente está cobrando 420 euros al mes, que se dice rápido, ¿no? Que se paga el alquiler, no come, y se come, no paga el alquiler, ¿no? Bueno, ¿por qué no conectamos un momentito, aunque sea solo un momentito, con lo que en este momento gran parte de la población está escuchando, lo que está sintiendo, lo que le está emocionando? Evangelio que Surle es muy bueno y que va a ir a la Eurocopa seguro, pero vamos. Sí, ha debutado con selección absoluta y es uno de los jóvenes con mayor presencia en este momento. La temporada pasada en el Main lo hizo de lujo. La verdad que, no sé. A mí me parece bien. Súper divertido, ¿no? Pero nos preocupan también otras cosas, ¿verdad? Vamos allá, tenemos en antena a Manolo, que tampoco está conectado exactamente a eso, sino que está conectado a Irradia. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, al amigo del Sáhara, Labadil, Labadil, Labadil, Altakrit, Al-Mansir, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, nuestras dulces, por favor. Claro, claro, quiere decir que ellos van a estar ahí hasta el final. ¿Vale? Labadil, Labadil. Él lo puede traducir mejor. ¿Cómo es Labadil, Labadil, Labadil, Altakrit, Al-Mansir? O Altakrit, Al-Mansir. Sí, que no hay otro camino sino resistencia hasta el final. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que vamos a hacer todos los ciudadanos de este mundo. Sí, señor. Vamos a tener que resistirnos hasta la victoria final porque la cosa no pinta bien. Sí. Bueno, y Manolo, ¿qué noticias tienes por ahí? ¿Qué... Una muy antigua. Uh-huh. Fíjate bien, parece que si nos dedicáramos a pensar un poco más y olvidarnos de que nos lo dan todo hecho, televisiones y todo esto y aquello... Yo creo que volviendo a rebuscar hacia atrás se podría reemprender un camino con muchas cosas de alguna manera solucionadas. No sé si me expreso bien. Y hay un poeta, es que Pedro Lezcano, ¿lo digo bien? Sí, Pedro Lezcano. Sí, Pedro Lezcano. Que ya hace mucho tiempo, fíjate bien, dejó de alguna manera un estigma de lo que va a pasar aquí, de lo que va a suceder aquí en Canarias. ¿Vale? Dice, he sabido que pronto van a venir de afuera técnicos de alambrar los horizontes, de encadenar la arena, de hacer nidos de muerte en nuestras fincas, de emponzoñar el aire y la marea, de cambiar nuestros timbres por tambores, de las isas por arengas, las palabras de amor por ultimátum, por tumbas las acequias. Si se instalan los técnicos del odio sobre nuestras laderas, los niños africanos, desvelados bajo la lona de sus tiendas, mirarán con horror las siete islas, no como siete estrellas, sino como siete plagas bíblicas, las siete calaveras, desde donde su muerte y nuestra muerte indefectiblemente se proyectan. Yo, por mi parte, cojo mi conciencia, elevo mi conciencia para que estas cosas no lleguen a suceder, pese a los intereses económicos y de otra índole que están augurando este futuro para estas islas. Estás hablando de que sería posible que Canarias fuera un lugar desde el que facilitar la explotación y la tortura todavía más de África. ¿Tú crees que eso podría ser posible? Claro, está pactado y pactado todo. Pero es más, es que hay alguien en el mundo que se quiere adueñar de todo lo de África, de toda África. Se están comprando tierras, grandes cantidades. Mohamed, Etiopía, ¿tú crees que es posible también lo que dice Manolo? Etiopía acaba de vender 3 millones y pico de hectáreas de terreno. Piensa que una hectárea tiene 10.000 metros. Pues les ha vendido a una empresa 3 millones de hectáreas. Están todos los inversores, toda la gente esta que manipula el dinero, se están dedicando ahora a invertir en alimentación. Porque eso es como una droga, es necesario para vivir, ¿no? Necesario para vivir. Claro. No hay todos los días no sé cuántos miles de personas que mueren de hambre y aquí nadie dice nada, nadie hace nada por hacer. Todo es hablar, decir, pero nadie hace. Una persona de Togo, a ver si nos puede escuchar. Latifu, sí. Latifu, ¿hola? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Latifu? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, te presento a los amigos. Tenemos aquí a un hermano saharaui que se presenta. Mohamed. Sí. Vive aquí en Canarias y, bueno, nos está contando cosas del pueblo saharaui. Por aquí también está una medio americana. Hola, Mohamed, ¿sí? ¿Qué tal? Soy Lidia. Y también Muy bien. Y también tenemos a... Yo soy Ana Latifu. ¿Qué tal? Perdona. Y al teléfono tenemos a muy Manolo. Bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien y encantada de escucharte. Y al teléfono tenemos a Manolo. ¿Manolo, sigues ahí? Sí, estoy sí. Ahí. Sí. Venga. Tenía una llamada de Latifu, mira, así que me encanta que haya por lo menos... Ya ha entrado en Puente Humano. Nos pide la técnica, Manolo, que intentes hablar más cerca del micrófono, sí, porque nos llega un poquito bajo el volumen. Vale, entonces, Latifu, tú vives en Togo. Sí. ¿Y Togo existe? Sí. ¿Existe? ¿Sí? Sí, Togo existe. ¿Por qué? Togo parece existe. Como que no existe, nunca se habla en la televisión de Togo, ¿no? ¿Dónde está Togo? Togo está en África del Sur, África de Oeste. Ajá. A cerca de Benin y de Benin, Ghana y Burkina Faso. Bueno, pues aquí tienes a 6 ignorantes de todo lo que es Togo y seguramente que algunos de nuestros amigos escuchantes también ignoran qué es lo que la vida de Togo, las costumbres, la cultura, la música, la cultura, la condición de la población, cuánta gente vive, qué naturaleza hay. O sea, que cualquier cosa que nos cuentes nos va a iluminar. ¿Qué materias primas hay? Uy, No, por favor. ¿No, por favor? Que no haya materia prima, eso sí. La moneda que tienen es el franco Sheffar. ¿El franco? Sheffar. Sheffar. ¿Es verdad eso, Latifu? ¿Tú tienes que manejar francos cefas? ¿Hola? Sí. Sí. Francos cefas, ¿eh? Mira, te pedimos que nos cuentes alguna información sobre tu país y tu gente. Sí, ¿qué información quisiera saber? Por ejemplo, ¿qué población hay? ¿Cuántos habitantes? ¿Cuántos habitantes tiene Togo? Togo tiene 6 millones de habitantes. ¿6 millones? 6 millones de habitantes. Uh-huh. 6 millones de habitantes. ¿Y qué lenguas? Con una superficie. La lengua oficial es francés. Pero la lengua que te enseñó tu madre, ¿era el francés o era otra? Era otra. La lengua oficial en Togo es francés. Pero a mí en este momento me interesa más las no oficiales. La lengua madre. La lengua madre es el Ewe. Ewe. ¿Nos podrías decir algo en la lengua madre, Ewe? Por ejemplo, buenas noches. ¿Cómo se diría buenas noches, Ewe? ¿Perdón? Es daneño. Sí. Ajá. Es daneño. Buenas noches, es daneño. Sí. Buenas noches, Togo. Mira, y Latifu, tú en Togo estás curioso de los movimientos sociales, de la gente que quiere mejorar el mundo. ¿Nos puedes contar algo de la población, sí, la gente de Togo que quiere mejorar el mundo? En Togo hay muchas asociaciones que hacen esfuerzos para cambiar las condiciones de la población, pero el gobierno no es fácil de hacer eso porque los gobernantes son malas intencionados. Pero no quiere el bienestar de la población y la riqueza es en el mano de esos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Manolo hacía una pregunta. Ay, qué pregunta. No, la hizo Ana. Ana preguntaba: ¿tenéis materias primas, recursos naturales que sean? Sí, tenemos materias primas como café, cacao, fosfates. Vale. A ver, Manolo, ¿qué ibas a decir? ¿Oíste la palabra fosfato? No, yo todo lo que ha nombrado, eso es peligro de muerte. Yo pondría allá por las paredes peligro de muerte, país. Porque en cuanto se enteren los buitres van a caer como... ¿No crees que lo sepa? Pregúntale a Latifú, a ver si me oye Latifú. ¿En tu país se están vendiendo tierras? ¿Oíste la pregunta, Latifú? Sí. Manolo te pregunta si en Togo están vendiendo tierras, si alguien del exterior está comprando grandes cantidades de tierras de Togo. Sí, hay muchas personas que que pagan las tierras en los campos. En los campos. Están comprándose tierras, entonces. Sí. Mira, ¿nos podrías recomendar alguna música, alguna canción, algún cantante de Togo? A ver si conseguimos oírlo. porque a lo mejor podemos encontrarlo por aquí, por internet. Y mientras lo buscamos, así. Pero para que saber... que nos diga el nombre. Ah, dinos el nombre, sí, perdona. ¿Un cantante o un grupo de música? ¿Nombre de qué? ¿Un cantante o un grupo de música de Togo? Un grupo de música en Togo, podemos... el grupo Tufan. Tufan. T-U-F-A-N. ¿Me entiendes? Sí. Tufan. Te lo escribieron. A ver. Vale, nos los va a deletrear por el ordenador. Estamos comunicados empleando internet. Tufan. Ahora lo estamos buscando. Y también el cantante más famoso es King Mason. Vale. Si nos vas enviando la referencia, intentamos conseguir algo de música de ellos. Ana, perdona. Sí, que como tenemos la oportunidad de poder hablar contigo y de comunicar contigo, que habitualmente pues es algo para mí extraordinario, porque habitualmente no podemos hacer, no podemos comunicarnos con gente de África. Te agradezco, en primer lugar te agradezco que hayas entrado en la radio para poder hablar contigo. Y claro, me has creado la inquietud de saber y de saber, ¿no? Y en esta inquietud a mí me gustaría ver, saber si algún tipo de comida también, no solo la música y el lenguaje, algún tipo de comida así tradicional de tu pueblo, que no sea francés. ¿Podemos apple? ¿El? ¿Apple? Acoli. Latifu, no te he entendido bien. ¿Y de qué? Acoli. ¿Y de qué es el plato? La comida, una comida de... Se hace con el maíz. ¿Con el maíz? ¿Y cómo se elabora? ¿Cómo se hace? Sí. Se hace... Pregunta difícil, pregunta difícil. No, a mí me gusta África por lo tranquilo que va tú, ¿eh? Aquí ya le habríamos dado dos vueltas a la tortilla, por lo menos. ¿No? Vamos poco a poco. Claro, Acple. Es otro concepto del tiempo. Bueno, nos quedó claro por lo menos que la comida es Acple. A-K-P-L-E. Así que ya investigaremos. Vale, Mohamed, ¿tú tienes alguna curiosidad sobre... ¿Has conocido, Mohamed Saharawi, has conocido alguna vez una persona de Togo? No, la verdad que no. No tuve esa oportunidad. ¿Y sabes si Togo ha reconocido a la República Árabe Saharaui o no? Lo desconozco, pero seguramente, si es un país pobre, seguramente lo reconoce. Porque no reconoce solo los pobres. Pili, ¿qué hace? Creemos que sí. ¿Tú sabes, Latifu? ¿Tú conoces si tu país ha reconocido a el Sáhara como un país que merece ser independiente? No lo sé. No. Uh-huh. Es una pregunta difícil. La primera difícil, vez que esta palabra es con Amadou. Uh-huh. Vamos a buscar la información. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso con Amadou. Pero no tengo mucha información sobre estos pueblos. Uh-huh. ¿Tú cómo le resumirías a un hermano de Togo que no sabe nada del Sáhara, Mohamed? ¿Cómo le resumirías rápido y muy claro la historia y el momento del Sáhara, de los saharauis? ¿Qué dato crees que es el más importante? El más importante es que no fuimos descolonizados como fueron ellos, ¿no? Nosotros fuimos traspasados o vendidos, como lo dicen algunos, ¿no? Uh-huh. Fue una venta así clandestina entre España, Mauritania y Marruecos. Sí. A Mauritania conseguimos sacarla de nuestra tierra, pero Marruecos resiste hasta hoy, ¿no? 37 años ya. Pero pero estamos seguros que lo vamos a conseguir. Ay, pero entonces ahora caigo, claro, si España se la mandó a Marruecos, ¿cómo va a decirle ahora que cómo va a apoyar al pueblo saharaui, ¿no? Sí, no, nos apoyan cuando les interesa. También los partidos políticos también saben que el problema del Sahara no es un problema exterior. Para Naciones Unidas, hoy en día la competencia del Sahara está en manos de España. Hoy en día son responsables nuestros, son el gobierno español, no el gobierno marroquí, porque ningún país reconoce a Marruecos como colonizador. Protector, ¿no? Protector, sí, por bueno. Por decirlo de alguna manera. De alguna manera. Educada. Pero España sigue siendo, porque no fue una descolonización legal. Vamos allá, Latifu. ¿Latifu? Sí. Sí, ¿has podido entender lo que han hablado los compañeros aquí? Mohamed, ¿también te pueda recomendar una página web en francés o en español para conocer qué pasa con el Sahara? ¿Qué página web le recomendarías? Cualquier página, ¿no? Pero hay una, se llama intifadamai.es, muy... Hay que decirlo para mí. Dime. Hay que decírselo. Y luego lo vamos a escribir también. Hay que escribirlo para mí. Hay que escribirlo, vale. Estamos escribiendo todo también, amigas y amigos, en facebook.com/puentehumano.org. facebook.com/puentehumano.org. Y vamos a ver, Latifu. Creo que hemos perdido la conexión. ¿Sí? No, estás ahí. Vale, perfecto. Manolo, ¿tenías una intervención? No, era solamente que con la conexión, yo alguna vez que he hablado con él, se va pero vuelve. Ok, vale. Vamos a ver, creo que es un momento para escuchar un poquito de música. Reajustarnos en el barco. Latifu, piensa a ver qué crees que nos hace falta saber del Togo, a nivel social o a otros niveles. Y te escucharemos con mucha atención. Bitumba to boile lonzala to singito tonga Afrika avenir ya bana patele koyo ya bana heritage na banga to singi demokrasi na Afrika to yokana mabele koyo ya bana heritage na banga Singi anila soya dete na bakonde mabele hoyo yabana heritage na bango e bongi to prepare avenir singi justice. Sana mapoko Oto tombola e kuluna piso Pana Pana pa komana Yele ye Pangon bako tunga kaya tobie sabana avenir yabana pesa bako mayele ye bako tunga mokai ani sabana. Latifu, estamos. Sí. Hola, hermano. Vamos a comunicar un ratito más contigo y luego vamos a meter en antena, sí, a una persona que está en Mali, que se llama Amalia, que es de Canarias o de otro lugar, sí. Ana. Lleva mucho tiempo viviendo aquí en Canarias, pero es de la península y ahora está trabajando con gente en Mali. Ajá, pues intentaremos comunicar con ella dentro un ratito, pero todavía vamos a continuar un poco contigo. ¿Qué tipo de cosas ocurren en Togo? Cuéntanos la actualidad y cómo se vive la actualidad de los países vecinos también. Sí, en la actualidad de Togo es muy la televisión más monopoliza las informaciones y no se da las informaciones no se da como lo habitual en los países, en los otros países, y en eso lo vemos que antes de pasar las informaciones o una comunicación en la tele, los gobiernos miran las informaciones antes de pasarlo en la televisión. ¿Cómo se pasa en los otros países? Es lo que vivimos en Togo. Uh-huh. Y creo que el grupo del que nos hablabas, uno de ellos, Tufan, sería el autor de esto que podemos oír ahora. A ver. Es un grupo de personas. Sí. Se trata de grupos. ¿Cómo se llama este estilo musical? No lo sé exactamente. Sé solamente que el grupo se llama Tufan, pero no sé cómo se llama la danza. Nos preguntan por aquí si el estilo musical es Zouk. ¿Es Zouk este estilo? No es Zouk. Es un para divertir la gente, es sobre todo la juventud. Ajá, o sea que esto es lo que está escuchando la juventud actualmente en el país. Bueno, pues Latifu, sí, te emplazamos a seguir en contacto cada miércoles, sí, y ir preparándonos los temas de los que hablar. ¿Te parece? Sí, sí. Sí. Habla de una amiga que está en Malí, pero por la gracia de Dios estaré en Malí a partir de la semana. Podemos vernos y discutir. ¿Puedes darme tu contacto? Ah, que te has interesado por el contacto de Mali, porque vas a viajar allí. Ah, pues espérate. Vamos a continuar en contacto de forma escrita. Sí, por el ordenador te vamos a ir mandando la información, ¿vale? Oye, un besote, tíos. Un abrazo muy fuerte de Latifu y hasta la semana que viene. Y por correo electrónico vamos contactando. También si alguien nos llama o nos escribe para pedir información en concreto sobre algo, lo tenemos, ¿vale? Oye, ¿A qué hora? A las 8:30, hora de Canarias. Hay que ver allá. Aquí ahora mismo son las 9:30. ¿El miércoles próximo? Miércoles próximo. ¡Un abrazo, Natifu! ¡Suerte! Sí. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. Adiós. ¡Suerte! Oye, tío. No olvides a enviarme el contacto. Sí, no olvidamos, no olvidamos. ¡Música, maestra! Buenas noches, Amalia. Buenas noches, Ana. ¡Ey! ¿Cómo está Mali? Saba, Saba, ¿y tú? Saba. Mira, Amalia, estoy aquí con... Bien. Estoy con Rafa, con Tito, con hola, Lidia. Hola, hola a todo el mundo, buenas noches. Con Manolo hola, al María. Teléfono, con Juan Carlos... Juan Alberto. Juan Alberto, que es nuevo y no me quedo yo con el nombre, y con Pili a los mandos. Hola, hola Pili, hola a todo el mundo. Mira, parece que estás ahí en una habitación en medio de Sevilla, pero no, ¿verdad? No, no, estoy en Bamako. ¿En serio? ¿No estás engañando? La comunicación, que nos sirvan las nuevas tecnologías para acercarnos un poquito más, para que se nos caigan las fronteras, ¿no? Ok, pero vamos a ver, ¿y cómo, qué podrías decirnos para que se nos pusieran los dientes más largos y nos creyéramos más todavía que estás en Mali, en Bamako? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué ves alrededor? ¿Qué has visto hoy? ¿De qué están impregnadas tus retinas? Sí, pues mira, para decirte que estamos en Bamako, hoy en concreto hemos estado en un encuentro sobre... Salud Comunal, un centro de referencia de salud que se va a hacer, que empezó un proyecto, empezó en 2008, financiado por la ASI, y parece que continúa un par de añitos más y se va a hacer en una región de aquí cerquita de Bamako, la región de Culicoro, y hoy hemos tenido la oportunidad de compartir con el comité de planificación y de comer un súper arroz buenísimo todos juntos y de hablar un poquito y conocernos mejor. Así que estoy en Bamako, no estoy en Sevilla. Esto no pasa en Sevilla hoy, seguro. Mira, y estás entonces haciendo ahí como que... ¿No estás haciendo exactamente turismo? ¿No? No, parece que no. No, bueno, también. Estoy con una beca de jóvenes cooperantes del Ayuntamiento de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba, hasta, no sé si seguirán este año porque ha cambiado el gobierno, hasta el año pasado tenía unas bequitas para jóvenes que no tuviesen experiencia en terreno, que prácticamente eso es imposible, o sea, que eso es lo que generalmente te piden para estas becas, que tengan la experiencia. Entonces, esto era positivo porque yo no la tenía, tenía la inquietud de salir fuera, de conocer cómo se hacía cooperación desde fuera. Y me dieron la beca y aquí estoy. Es por 6 meses, vine en junio y me vuelvo para la islita a principios de diciembre. ¿Y sientes que esa opción de desarrollo, de aprendizaje, se está poniendo en peligro, por lo que nos cuentas? Vaya, pues aquí hay una persona que también le interesa eso de la cooperación. Espérate, que vas a conocerla un momentito, porque te está escuchando atentamente, pero que se presente también. Hola, Amalia. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Lidia. Hoy me pillas con un poquito de dolor de cabeza. Pero que, también ella se ha metido, ha ido a Ecuador y Argentina y está con la espina de la cooperación, aunque ella trabaja en la educación aquí en Canarias. Ajá. ¿Y qué ustedes dos que están bien de la cabeza, cómo que se van a cooperar por ahí por el mundo? Pues tengo la espinita de África, pero lo que pasa que ahora mismo no se me ha dado la oportunidad, pero sí. Nada, yo también me pasaba como a ti, Amalia, tenía las pinitas hace mucho tiempo, pero no, siempre te pedían la experiencia en terreno y nunca podía ir porque me faltaba, era el hándicap, ¿no? Que siempre me trababa. Y al final el año pasado sí pude ir con una ONG y estuve en Latinoamérica y probé mi primera experiencia sobre el terreno y genial. Bueno, no sé en tu caso cómo ha sido, cuéntanos un poquito. Pues la verdad que está siendo las impresiones. Está siendo positivo porque, ya digo, llegué en principio un poquito como jarrillo de mano, como se dice en mi tierra. Yo pensaba que venía pues a hacer fotocopias, a lo que hiciera falta, obviamente, pero no tan implicada en terreno y estoy agradecidísima. El equipo es maravilloso. Es una ONG de Córdoba, se llama Mujeres en Zona de Conflicto. Ajá. Y llevan trabajando desde el 94. Empezaron en la zona de los Balcanes y trabajan en España, en Bosnia, en Palestina, Mali, Marruecos y Colombia. Y bueno, el equipo en concreto que hay en Mali es maravilloso, es muy participativo, horizontal relativamente, y estoy aprendiendo muchísimo. Y luego las mujeres con las que trabajamos, increíble. Sí, bueno, pero porque hablas en plural siempre, porque estás con un equipo de gente que ha ido contigo. Sí, estamos en equipo. La beca me la dieron a mí. La beca somos 9 personas, pero cada uno se fue a un país con una organización diferente. Ah. Y yo me vine sola con la beca, pero me vine a trabajar al equipo de Mali. Ah, vale, de acuerdo. Y sí, somos un equipo de 7 personitas. Vale, ¿y ahora que tienes que presentar algún trabajo, algún proyecto cuando llegues? Y al ayuntamiento presentar un informe intermedio, que ya lo presenté, uno final antes de partir, y un proyecto de sensibilización, porque la idea es, bueno, que no se quede la experiencia en mí, sino poderla difundir y darla a conocer qué es lo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Al resto de la población cordobesa en principio y a todo el mundo que pase por Córdoba. Porque el objetivo que era, ¿tu función ahí cuál era? Conocer cómo se trabaja en cooperación al desarrollo. Ah, vale. Qué bueno. Y en concreto, pues los proyectos de esta organización, ¿no? Ajá. Que trabajan, bueno, de manera transversal el género, pero tienen, pues eso, tienen proyectitos de salud, proyectos de seguridad alimentaria, de actividades generadoras de ingresos. Como era en castellano. Qué bueno. Pues me has puesto los dientes largos, sobre todo con el que nombraste fuera ahí de Colombia. ¿Hace calor en Mali ahora, Amalia? Perdona, Ana. ¿Hace calor en Mali ahora? Hace calor en La Habana, mi hermana. Sí, hace calor. Hace mucho calor. Hace bueno, mucho calor. La verdad es que creo que me he aclimatado un poquito, ¿eh? Igual que me aclimaté viviendo allí en Tenerife. Ahora, como soporto un poquito más de calor, en nada que bajan 2 grados, digo, ¡ay, ya hace frío! Pero bueno, hace 30 y pico grados, está genial. Y la gente, ¿no? El calor de la gente en Mali también, lo supongo. Que pasa es que... ¿Tienes a gente contigo ahí en donde estás? Ahora mismo estoy sola porque hoy hemos llegado de Cáfara y hemos llegado bastante cansadillos y todo el mundo se ha ido. De todas formas, a esta hora no solemos estar en la oficina. Terminamos a las 5 más o menos. Pero mi compañero, el coordinador de Mali, de MZC, Mohamed, también está metido en cositas de comunicación, radio libre, y suele ir para Las Palmas de vez en cuando, y le dije que iba a hablar esta tarde y me dijo que cuando quisieran podían ponerse en contacto con él o él con ustedes. Pues que se conecte. Mira, tenemos aquí a un compañero saharaui, se llama Mohamed. Hola, salam aleikum. Salam aleikum. ¿Tú has estado alguna vez en Mali, Mohamed? No, no. ¿Y los saharauis tienen comunicación con Mali? Es un país vecino, ¿no? No. ¡Ay, habla cubano! ¿Habla cómo, dijo? Cubano, bueno. No, bueno. Mezcla de canario-saharaui. Canario-saharaui. Al mezclar canario-saharaui sale cubano. Somos vecinos, ¿no? Igual que de Canarias, somos países vecinos y a veces ni nos conocemos. Sí. Bueno, y entonces estoy intentando acceder a la lista de países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, la tengo ya aquí delante. Mali está entre ellos. Y cuando llegamos, exacto, sí. Mali aparece entre los países que reconocen a... Y Togo, con quien hemos hablado también hace un momento, también. ¿Y España no está en esta lista? Nos ocupó 95 años, pero no. No está España en la lista. Por desgracia, no. Hemos comunicado, amigas y amigos, con Togo, con Mali, y ahí reconocen la República Árabe Saharaui. Y España todavía no. Sí, lo reconoce Cuba y no lo reconoce España. Lo reconoce, vamos a decirlo, así con un poquito de ritmo. Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Angola, Argelia, Barbados, Belice, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, el Chad, Colombia, dijiste Congo, Corea del Norte, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, dale tú, Mohamed. Etiopía, Ghana, Mali, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Irán, Jamaica, Kenia, Kiribati, Laos, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Malawi, Mauritania, Mauricio, México, Mozambique, Namibia, Nauru, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Papua de Nueva Guinea, Perú, República Dominicana, Ruanda, Isla Salomón, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Sao Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Siria, Sudáfrica, Surinam, Suazilandia, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yugoslavia, Zambia y Zimbabue. Todos esos países reconocen la República Árabe Saharaui. Nos fuimos para Sáhara y seguimos en ella y al mismo tiempo volvemos aquí. Vamos a ver, Amalia, ya te han hecho gracias y chistes con lo de Amalia y Mali, ¿no? Pues, bueno, sí, coincidencia, pero no, aquí nadie me ayuda para poder decir mi nombre. Cuando lo digo, pues digo, Mali, ¿cómo le país? Algo así. Claro. Amalia. Vale, ¿cómo has vivido en Mali el 15 de octubre del 2011? Cuéntanos. Bueno, el sábado fui por la mañana al Centro Cultural Francés porque estoy aprendiendo un poquito francés. Y después me vine a la oficina para poderme conectar un poquito online con la gentita que estaba siguiendo la Mani o que estaba comunicando un poquito, y desde allí pues Asun Fría nos estaba comunicando que había muchísima gente en Tenerife, y un par de amigos pues estaban a punto de cerrar el Facebook porque se bajaban para la Mani. Bueno, yo escribo un blog y hice un llamamiento desde el blog a todo aquel que estuviera en directo leyéndome, que dejara de leerme, que eso siempre iba a estar ahí colgado, y que se bajara. ¿Cuál es el blog? Así, ¿cuál es el enlace? Disculpa, ¿no? Amalia, ¿cuál es el enlace? ¿Cuál es el blog? El blog de Mayor Quiero Ser Yo. De Mayor Quiero Ser Yo. De Mayor Quiero Ser Yo, Blogspot, sí. De Mayor Quiero Ser Yo, blogspot.com. Com. Eso suena bien. Mira, te queremos pasar un momentito a una persona de las muchas, pero una que merece mucho la pena conocer y que está aquí trabajando en las redes sociales, pero está muy vinculado al 15M por aquí, por Tenerife también, y que estás preparándonos algo para la siguiente parte del programa, ¿no, Juan Alberto? Vamos a ver si dos compañeros de Gran Canaria nos comentan cómo han pasado el 15 de octubre allí y qué han hecho en la semana pasada y qué quieren hacer en esta semana, y así estamos un poco al día. Genial. Vamos a arriesgarnos un poco porque vamos a poner la máquina a todo trapo. Pili tiene ganas de intentarlo. Tiene ganas de arriesgarse. Podemos montar un buen jaleo, amigas y amigos. Si lo conseguimos bien, y si no, pues oirán música seguramente durante unos minutos, porque si el barco empieza a hundirse tendremos que ponernos a achicar todas. A ver, estamos intentando poner la máquina. Amalia, ¿sigues ahí con nosotros? Estoy aquí con todo. Afirmativo. Con todas. Y hay alguien más. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, aquí andamos, al pie del cañón. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Vamos a invitar a Juan Alberto a coger el micrófono para que te presente bien. Yo me llamo Rafael y en el resto del cayuco están Pili, Mohamed, Ana, Lidia y Juan Alberto. A ver. Maleu, ¿me escuchas? Buenas, sí, ¿qué tal? Os escucho. Pues aquí buscando gente que nos diga cómo le han sucedido las cosas ahí desde donde lo vivieron. Estamos a ver si también entra ahora otro compañero más que estaba ahí también en Gran Canaria y entre los dos nos hacen un poco una crónica de lo que fue este domingo pasado en Las Palmas. El sábado. Se me van los días volando. Nos pasa a nosotros igual, siempre las hacemos los domingos, tenemos ya tantas luchas. Las que nos quedan. Bueno, Amalia te habla desde Mali. Pues aquí buscando gente que nos diga cómo. Ah, Flex, quita la radio. Sí. Si también entra ahora. Ah, ok, ya, vale. Venga, vamos allá. Tenemos a Flex y Amalia, estamos hablando del 15 de octubre y estamos intentando sentirlo y entenderlo de una forma más global. Tú, Mohamed, al principio lo encuadrabas, decías que tú tenías claro que eso no era solo Tenerife, sino que era en todo el mundo, ¿no? Sí, está más que demostrado ya que salpicó a todo el mundo, ¿no? Los saharauis no tenían la libertad de poderse movilizar ese día en los territorios ocupados. Imagino. No. Después del campamento hay un cierre muy, muy bastador, muy... No, el gobierno no permite movilizaciones, manifestaciones. No, el problema... Nos está enseñando Lidia. ¿Qué nos enseñas ahí? Pues una masacre que hicieron con una familia en la Yum. Por manifestarse. Entraron a una casa y agredieron a todos los habitantes, a todos los miembros. Brutal intervención en la casa de la familia del saharaui Said Dambar. Said Dunbar, sí, señor. En el barrio. ¿Lo mataron? A él sí. A él sí, que es el chico este que aparece en la foto de, y pedían justicia, y por pedir justicia, su mamá. Estamos viendo un blog que es senegalsahara.blogspot.com. Pero bueno, tú y otros saharauis sí estabais en la manifestación en otros lugares del mundo. Sí. ¿Y en Las Palmas qué tal fue la manifestación? Bueno, pues buen ambiente, sobre todo al principio. Muchísima gente. Nosotros estábamos pensando que iba a venir poca gente, pero no, hay mucha ciudadanía que tiene ganas de salir a la calle y gritar ya por un cambio de una vez. O sea, es un grito global, mundial. O sea, el 99% de la población estamos soportando al 1% las injusticias por todos lados. Es que hay tantas sobre trabajo, salud, educación. Dime algo que no nos hayan quitado o nos estén negando en estos momentos. Y bueno, pues fue unos 2,5 kilómetros de marcha, tardamos 1 hora y media en llegar, la gente vino con todo, se hacían las pancartas ellos, hubo diversidad de banderas. Nosotros desde organización intentamos un poco que para evitar así pequeños rifirrafes no se trajera a la gente las banderas, entre comillas, porque nosotros creemos más bien que las banderas desunen más que unir, ya que esto es lo que nos une, por lo menos en esta lucha, que es lo que hemos pensado, no es lo que queremos, sino lo que no queremos, y es ese 1%, esta corrupción que hay. Y bueno, pues al final la gente pudo más el ego, trajo las banderas, y bueno, pero fue bastante bien hasta todo el recorrido. Tuvimos un pequeño incidente con una bandera que intentó subir, que subió al estrado, pero bueno, se dio el mensaje, todas las asambleas de barrios y pueblos hablaron, y bueno, demostramos aún más que la gente está con ganas de cambiar el mundo. O sea, ya no es solo en pequeños sitios con nuestros pequeños problemas. Ahora estamos interconectados y los problemas de unos pocos son los problemas de todo. Y para eso estamos. Disculpa, Lidia, si no... Sí, bueno, iba a hablar en relación a lo que estaba diciendo. No, habla de tú. No, nada, que te iba a comentar que decías eso, ¿no? Que estamos hartos de lo que está pasando, pues todas las precariedades que hay a nivel de salud, de trabajo, de educación, que no solamente es lo que pasa en el mundo occidental, sino yo creo que todo esto también es un movimiento, estábamos hablando antes, que empezó en el Sáhara, y también yo creo que más que... Porque nosotros en el mundo occidental, al fin y al cabo, también tenemos unos privilegios con respecto a las terceras... A la otra tercera, cuarta parte del mundo, donde los países del sur están viviendo una situación pésima desde hace años. Y yo creo que ya esto tiene que estallar de alguna manera, ¿no? Que no solamente es por la situación que estamos viviendo nosotros aquí de precariedad, que ya la precariedad estaba en su máximo esplendor en los países del sur desde hace tiempo y que no había salido a la calle como ha salido hasta ahora. Y yo creo que el mundo ya lo que está pidiendo es igualdad y equidad en todos los sentidos, de que no se puede seguir con este desequilibrio. Yo quería por aquí dar la bienvenida a Flex, que lo tenemos también vía Skype. No sé si nos escucha, Flex, ¿estás por ahí? Te escucho perfectamente, ¿me escucháis vosotras a mí? Pues te escuchamos, sí, solo te presentamos un momento. Aquí está Ana, Lidia, Rafa, Mohamed. Buenas noches a todos, buenas noches. Creo que sigue Amalia. Mayeus también de Gran Canaria. Buenas noches, Amalia, ¿qué tal por Bamako todo? ¿Bien? Hola, Flex, sí, muy bien, muchas gracias. Bien, menudo cayuco tentacular que tenemos, mi madre. Mira, Flex, ¿dónde te encuentras? Pues ahora mismo estoy en mi pequeño gran apartamento delante de la en el obelisco en Las Palmas de Gran Canaria, sentado y nada, escuchando hablar y escuchando decir cosas más, escuchando al chico este Latifu de Togo y a Amalia, lo que están haciendo ahí en África, y la verdad es que, y a Mohamed también, y me acuerdo de todas las luchas que estamos teniendo en todo el mundo, y la verdad es que me emociona, estoy bastante contento porque estéis haciendo esto, la verdad. Pues estamos poniendo las máquinas a tope, no sé si se va a petar las máquinas de un momento a otro, porque tenemos a un amigo que lleva, imagínate, 2 años... trotando por el mundo. Se llama Adrián Castellote, está ahora mismo conectado a Skype, le estoy diciendo que se pase por Puente Humano, y como lleva trotando por tantos sitios, a lo mejor nos puede decir su sensación de cómo siente el planeta en medio de todo esto que está ocurriendo, y que tú experimentaste, Flex, en Gran Canaria. ¿Cómo sentiste tú el sábado? Ah, la verdad es que desgraciadamente no lo sentí como esperaba sentirlo. Es cierto que hubo mucha gente, es cierto también que hubieron muchas banderas, es cierto también que se hizo bastante ruido, no el suficiente para mí, en cualquier caso, en mi opinión. Pero bueno, me gusta ver que esto, que cada vez somos realmente más, aunque todavía no seamos suficientes, pero cada vez somos más. Y eso, creo que lo que tenemos que seguir haciendo es esto, es difundir la palabra, hablar de lo que estamos hablando, de la lucha que tenemos en todas partes, y seguir adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana. No, Ana. ¿Qué tal? Les estoy escuchando dos veces la cuestión esta de las banderas y la verdad es que a mí me gustaría acentuar algo. Evidentemente yo estoy con ustedes porque estoy desde el principio y desde mucho antes de acuerdo en que no es necesario llevar ninguna bandera, no es necesario llevar ninguna consigna, solamente, como decía Mohamed, contar la realidad a nivel local y contar las realidades internacionales, las justicias a nivel internacional. Lo de las banderas es verdad que es una cosa nimia si lo comparamos con cuestiones internacionales así de índole. Pero, lo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que si yo llevo una bandera de las siete estrellas verdes, estemos los demás gritándole, insultando al que lleva la bandera. Eso sí que puede hacer que hayan fisuras dentro de un movimiento internacional y un movimiento que está en contra del banco y el banquero y el banquerito. Entonces, el llevar una bandera verde siete estrellas no tiene por qué fomentar que el grupo que esté al lado de la bandera esté insultando a quien llevó la bandera, aunque la consigna haya sido no llevar banderas. Y te vuelvo a repetir, que les vuelvo a repetir a los dos, que estoy evidentemente de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero no se me ocurre estar en la calle machacando al que lleva una bandera de las siete estrellas verdes o cualquier otro tipo de bandera. Porque yo creo que si está... Claro, porque si yo creo que estamos caminando para evolucionar un poquito, lo que no podemos hacer es también cuestionarnos entre nosotros, que ya es un esfuerzo salir a la calle con todas las penurias que estamos pasando, ¿no? Sí, sí, completamente. Te digo, o sea, estoy completamente de acuerdo porque yo realmente no... El hecho de gritarle e insultar a alguien por cualquier motivo realmente es complicado. El tema es ese, que las razones de los gritos debería ser nuestra bandera. Deberíamos de saber a quién tenemos que gritar y quiénes somos, pero eso es, en mi opinión, realmente lo que falta un poco, la conciencia de saber que nosotros somos realmente los afectados, todos nosotros, todos los que estamos ahí, sin importar esa la bandera que llevemos realmente, porque si estamos ahí es porque estamos afectados, porque nos afecta que el 50% de los recursos del planeta los controlen 400 familias y muchísimas más cosas. Bueno, quería hacer una... Sí, a ver, sí, sí. Hay dos palabras. Por un lado creo que Amari, por otro lado creo que... Iván. Flex. O Iván. No. Iván. Iván, adelante. No, Amalia, tú primero. Yo quería hablar una cosa de lo de las banderas, pero añade tú... Okay. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario, y es que me parece que el movimiento 15M, o para mí, significa algo bonito, y es que desde la diversidad estamos gritando juntos, ¿no? Y juntas. Y esa diversidad es importante respetarla porque bueno, es el camino, ¿no? No caminamos hacia una meta o hacia... Sabemos bien lo que no queremos, ¿no? Desde posiciones distintas, desde el respeto, sí, claro. A mí me parece que si alguien tenía ganas de gritar desde cierta bandera, era lícito. Siempre y cuando, por supuesto, como comentaban los compañeros, Ana y Fled, no se faltara el respeto al resto. Uh-huh. Nada más. Bueno, lo que quería comentaros, o sea, aquí el problema no fue con la bandera siete estrellas. fue una bandera anarquista. O sea, que el problema de la bandera de Siete Estrellas fue la isla al lado de Tenerife. Sí, pero sí, bueno, aquí, es que yo estoy en Tenerife y fue lo que viví. Suponía que eran los anarquistas los que los habían hecho, ¿sabes? Porque eran los que en un principio, antes de que empezase la manifestación, eran los que estaban haciendo ruido y eran los que estaban vigilados. Claro, pero lo que dice Amalia, llegar, o sea, perseguir un objetivo común, pero respetando la diversidad, porque es que si no, no vamos a ningún lado, porque la uniformidad nunca nos ha llevado a ningún lado, porque no somos uniformes, no somos iguales, somos diferentes, aunque buscamos los mismos derechos, ¿no? Por supuesto, Ana. Vamos a ver, no sé... ¿Me escucha? Sí, sí, te oímos perfectamente. Ah, no, es que quería intervenir. Adelante, adelante. Una cosa respecto de las banderas. Es el problema que aquí ha habido ya dos movilizaciones anteriores, una por el tema de la reforma democrática que puso Democracia Real y otra sobre el tema de los sindicatos. En la primera Democracia Real se hablaba de, bueno, la mayoría de los que estamos en el 15M creemos en la democracia, creemos, bueno, en el sistema que se puede arreglar. Hay gente que piensa que hay que tirarlo desde un principio, pero bueno, no nos ponemos de acuerdo en eso. Pues ya pasó que hubo un problema, que fueron y ya el colectivo anarquista se puso por encima de los demás, ondeando su bandera, sus pancartas, diciendo que la única constitución buena es la que arde. Y en la manifestación de los sindicatos lo que hicieron fue coger la cabecera. Cosa que, mira, yo los conozco personalmente, son amigos míos algunos, y no estoy de acuerdo con ninguna respecto al papel de los sindicatos que han hecho aquí en España, que ha sido completamente vendido a la banca. Pero bueno, nosotros llevábamos atrás otras pancartas y otras consignas explicando lo que es la verdad, pero bueno, ellos eran los convocantes y bueno, por educación lo respetamos. Basándonos en esos antecedentes, ya estábamos pidiendo que por favor evitáramos el tema banderas, porque había mucha suspicacia, había gente que iba a intentar apropiarse y darse publicidad, ¿entiendes? Nosotros lo que queremos es, si todos tenemos nuestra bandera, interior, exterior, todos tenemos nuestra forma de ver las cosas, pero si queremos imponer a los demás y todo el rato, y bueno, nuestra lucha particular, la cuestión es de dejar al lado las diferencias. El enemigo no somos nosotros, porque hay gente que a lo mejor le puede molestar esa bandera, otra o la que sea, pues diciendo, mira, no me siento representado, o lo que sea. Y ahí son gente que también hay que respetarlos. Pero es que el hecho de... Y eso divide más que otra cosa. Yo creo que la bandera es un trapo. Yo creo que el sentimiento y lo que son los ideales los puedes expresar de mil formas. Pero muchas veces a nosotros nos... hay gente... Mira, yo he estado 2 semanas defendiendo... con ciertos miembros de la organización de DRI que tenían pavor al tema anarquista, que estaban completamente desinformados, y yo tranquilizando el tema, y al final, mira, pasó un problema que la gente al final acabó chillando todos, esa bandera no nos representa, cuando subió el compañero con la bandera anarquista. Es más, teníamos un traductor de lenguaje de signos y le dificultaba la labor la bandera ahí. Es que eso es el problema de lo que, bueno, tuviste a la manifestación, o sea... No es, mira, cuestión de orientar. Yo si veo una bandera de algún tipo me empieza a santiguar. O sea, yo perfecto, yo creo en la pluralidad y diversidad de este movimiento. Que la magia y lo maravilloso es que gente de izquierda, de derecha, de ningún sitio, se han encontrado en puntos comunes. O sea, es que está claro, si todos pensamos igual... Bueno, los de derecha es raro que te los encuentres en la manifestación, te lo digo desde ya. Alguno que era... A ver, espérate, que tiene la palabra... Perdón un segundito, que tiene la palabra Juan Alberto... Yo quería un poco reconducir, ya que estamos ahí varias personas hablando un poco de la manifestación, pues en parte nada más que, como también tenemos poco tiempo en el programa, que nos comenten un poco la agenda de eventos, si se están organizando ahí, si siguen, cómo se están organizando y cuándo son las fechas a las que pueden acudir las personas que están en Gran Canaria. Bueno, el 5 de noviembre tenemos planeada una manifestación y una acción, o sea, no sé si recordáis Remember the 5 of November, la conspiración de la pólvora de Guy Fawkes, o sea, la cara de los de Anonymous. Nosotros queremos usar esa fecha como una especie de dar un golpe a las administraciones diciendo, esto está corrupto. O sea, queremos hacer una acción, una manifestación que esta vez salga desde el gobierno hasta el sitio donde nos acampamos la primera vez en San Telmo. Todo todavía está en el aire. Hemos hecho un grupo de trabajo en el cual a la gente que nos escuche es completamente abierto a todo el mundo que venga con ideas. Es más, nos gustaría que viniera ideas desde varios puntos. Y bueno, realmente se está estudiando varios tipos de acciones, no solo más manifestaciones, sino se habla de hacer campañas por barrios, de ocupar edificios que no están recogidos, o sea, que no están aprovechados. Hay mucho desahucio, hay mucha poca o nula distribución de la riqueza, hay mucha gente en la calle y es que vamos, o sea, no tenemos que actuar. Porque si esperamos todo el rato, salimos cada 15 días o cada dos meses a algo, bien, ese día organizamos ruido. Pero no queremos organizar ruido solamente, queremos cambiar las cosas. Mire, perdona, ¿y han pensado hacer algo? No sé, sí, a lo mejor lo han pensado ya y no es viable, pero el 12 de noviembre, sabes que se celebra el WOMAD en Las Palmas y es un foro donde se concentra muchísima gente. Que también aprovechar a lo mejor esa jornada durante el día para hacer algo a nivel masivo. Ya se hizo en el Festival Eólica también. Es otro punto, es que no solo queremos quedarnos en una plaza, no solo queremos hacer, es muchísimas cosas. Y aparte que nos vienen las elecciones ahora. Perdona porque entraba yo, pero esto es que estoy metido yo por la parte que me toca y podía informar. Iván, mira, una última preguntita. ¿Conocen la convocatoria desde Acampada Sol de una manifestación de nuevo global el día 13 de noviembre? Se ha oído, pero todavía no vamos. Yo todavía no he podido meterme bien porque he estado con esto metido. Pero vamos, lo he visto con pequeños comentarios y tal, pero no me he metido, lo siento. O sea, no tengo que meterme e informarme más. Ok, y así como persona, como individual, ¿cuál es tu opinión de convocar otra manifestación mundial en menos de un mes? ¿Tú crees que la gente responderá con tan poco tiempo o se cansarán ya como se han cansado a veces de tanto manifestarse? Pues depende un poco de... Porque es que han pasado aquí, en estos meses aquí en España, ha habido golpetazos a la Constitución tremendos. O sea, yo a esta gente les temo, porque han metido, o sea, el pacto del euro lo han metido a calzador y han cambiado, han tocado la sanidad, la enseñanza y el tema laboral, todo. O sea, sin referéndum alguno, siempre nos ponían todos los peros y pros para cambiar ciertos puntos de la Constitución para hacer una democracia completamente representativa, participativa, que es la representatividad esta, y de golpe a porrazo lo han hecho unas pocas semanas. Yo es que me temo que antes de que dejen el poder esta gente va a armar alguna, y probablemente aquí en España yo creo que tenemos bastante llamamiento. Y yo creo también que siendo ahora el epicentro de todo lo de Wall Street, yo creo que podría ser una buena idea y saldría bien. Venga, vamos, mira una cosa. Tenemos una propuesta que es la siguiente. La semana próxima nos gustaría hacer un programa en el que comunicáramos con gente que está moviéndose contra la corrupción en el planeta, en este gran movimiento que se está conectando, pero en lugares muy diversos, y estar todos en antena al mismo tiempo intentando reflexionar sobre cosas potentes, como por ejemplo, ¿y qué sería un paso idóneo aparte de una manifestación que nos uniera a todos? Por ejemplo, y otros planteamientos que se puedan hacer. La idea sería tener una persona en India, una en Grecia, tener personas en Canarias, una persona en Sáhara, o representando a la gente del Sáhara, y en algún otro lugar. Pero también, como decías tú, alguien que esté por Wall Street, por Estados Unidos. ¿Se animan a participar y ayudarnos a montarlo? Por supuesto, hombre, claro. A esta disposición, estamos por parte. Venga, vamos allá. Y Amalia, ahí en Mali, el 15 de octubre, imagino que la gente no conocía de qué iba eso, ¿no? ¿O sí? La verdad es que, bueno, hay gente que cuando me pregunta de dónde eres, España, España, allí están en revolución, ¿verdad? Y se me pone una sonrisa, digo, sí, en revolución constante. Revolucionando completamente. Hacemos ruido. La verdad es que no se movilizó nadie por aquí, no. Pero la música de los tambores salió. Llega hasta Mali, entonces. La música de los tambores llega hasta Mali, sí. Y mira, ¿y tú ves posibilidades de que la sociedad civil de Mali, con su particular con su particularidad, vamos, se incorpore también o se pueda sincronizar con este movimiento que empieza a ocurrir? Pues yo supongo que hay grupitos que aquí también protestan por sus cositas y reivindican, y es cuestión de contactar con esa gente, cosa que yo hasta ahora no he hecho, ciertamente. ¿El pueblo saharaui, Mohamed, sí que está? Sí, sí. Y estará para siempre ahí hasta que cambie eso, ¿no? Porque ya es la alternativa. No es inviable seguir en ese mundo así, ¿no? Uh-huh. Las distintas varas de medir. En Senegal sí ha habido un movimiento popular de jóvenes contra la corrupción política, especialmente contra el presidente, que quería hacer una medida que era... Grande lo de Senegal, ¿eh? Están al corriente, el movimiento de Yanamar, ¿están al corriente de él? Yo estoy... Sí. Sí. ¿En Mali lo conocen, Amalia, o lo sabías por otra parte? Sí. No, sí, sí, lo conocemos en Mali y sí que estamos al día. La verdad es que sí, Mali también sirve un poco para desconectar de Europa, que ahí estamos demasiado europecentrados, todo el rato hablando de Europa, y aquí se hablan de otras cositas, de lo que pasa a este lado del planeta. Ok. Bueno, pues entonces nos vamos emplazando hacia ese programa. Tenemos aquí abierta la página web de enlazadordemundos.wordpress.com, pero no conseguimos establecer la comunicación con él todavía. Tenemos abierto una noticia sobre lo que ha pasado hoy en Grecia, donde ha habido la mayor manifestación desde el inicio de la crisis de la deuda. La marcha se encuadró dentro de lo que han llamado, no sé si son los periodistas o quién, o si es la gente, la madre de todas las huelgas, que va a durar 48 horas, dos días de huelga, que busca paralizar el país de cara a una votación decisiva sobre los nuevos ajustes exigidos por la Troika Europea. Y paralelamente a esta noticia, nos llega otra de que la Unión Europea está investigando a los grandes bancos por una posible manipulación del Euribor. Y otra noticia que nos dice que algunos griegos han desviado más de 200 millones de euros a Suiza desde el comienzo de la crisis. Perdón, 200.000 millones. 200.000 millones. Gracias, Lidia. ¿Cómo se comen estas informaciones tan contradictorias? Y la pregunta de ¿y cómo es posible juntar las diferentes luchas en una cosa concreta? ¿Cuál sería la cosa concreta que nos pudiera unir a todos? Y a ver qué respuesta da cada uno. Venga, pelota para Mali. Adrián. Estamos intentando reconectar. A ver, estamos con la maquinaria a tope. Empezamos por aquí. A ver, ¿quién? Hola, ¿están ahí? Sí, sí, sí, yo acabo de conectar. Venga, a ver, Amalia, ¿qué cosa concreta? Venga, ¿qué cosa concreta crees tú que podría unir a gente con condiciones tan diferentes como la de los saharauis, los malienses y de otros lugares en una acción común? Más allá de una manifestación. Se me ocurre que la música, ¿no? Mali es música y el Sahara también tiene muy buena música. No sé, por allí por India no lo sé. Uf, los indios también tienen una música maravillosa. ¿Sí? Música, entonces. A ver, ¿tenemos a Adrián? Hola. Tenemos dificultades para conseguir a Adrián. Bueno, teníamos Flex, Iván. Hola, Iván. Iván. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué cosa se te ocurre que podría unirnos? Hombre, indudablemente tenemos como siempre la barrera del idioma, pero efectivamente yo creo que estoy de acuerdo que la música, o sea, que la música es arte y sentimiento. O sea, bueno, vamos a ver. Nos vamos hacia la música, entonces. Aprovechar el WOMAD, entonces, como... Yo creo que podríamos aprovechar el WOMAD, ya se iba haciendo festival muchos años. Y es un encuentro multicultural. Totalmente. Y que nos demos cuenta que tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades, o sea, en algunos aspectos. En otros, efectivamente, Europa ha sido bastante mimada en esos, y en cambio otras partes del mundo han sido más castigadas, por ejemplo. Adrián, enlazador de mundos, nos dice que se encuentra en Canadá en este momento y dice, aquí es el movimiento Occupy Vancouver. Vancouver, Ocupar Vancouver, eco, que es un eco del Wall Street, y dice que estuvo en la acampada del sábado pasado, que no es muy grande, pero que va creciendo, y que el martes que viene nos contará más. Hemos saturado la maquinaria, el barco está zozobrando, pero seguimos en antena. Mohamed, ¿qué te parece esto de la radio? Bien, muy bien. La verdad que es una escapatoria, ¿no? Es una válvula de escape para la opinión de los que no se escuchan, o hay alguien que no quiere que se escuchan, ¿no? Y que sea el lazo que nos une, ¿no? En muchas causas, en muchas batallas, ¿no? Que hay por ese mundo. Somos nosotros. Sí, te oímos. Tú participas, Mohamed, en una asociación de jóvenes saharauis, ¿verdad? La estamos formando. Nos está costando, ¿no? Pero la verdad que íbamos caminando por el buen camino, ¿no? Y hay mucho apoyo externo, ¿no? Y vamos para adelante. Una asociación de jóvenes saharauis en Tenerife. Sí, señor. ¿Hay una allá en Las Palmas? Sí. Hay una, por desgracia, hay por suerte o por desgracia, en todos los lados, menos aquí en Tenerife. Bueno, pero está saliendo, ¿no? Sí, y ese año nos ponemos las pilas y dijimos que las tenemos que sacar antes del fin de año. Bueno, pues cuentan con nuestro apoyo. Creo que ahora sí tenemos a Adrián con nosotros. Adrián, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. ¡Oh, qué alegría escucharte, Adrián! Que llevas 2 años. Perdona, ya. He tenido unos problemas técnicos por aquí, ahora vale. Parece que funciona. Tenemos un montón de gente con nosotros. Vamos a por partes. Venga, Adrián, te encuentras en Canadá, ¿correcto? Sí. ¡Guau! Exactamente. Nos decías por el internet, nos decías que has participado en una manifestación en Canadá el sábado, como nosotros. Sí, al parecer el sábado también las protestas de Wall Street se extendieron aquí, hubo convocatorias por todo Canadá, principalmente en Montreal, Toronto y Vancouver. Y bueno, están naciendo, porque por aquí es un movimiento bastante novedoso, no se lleva mucho las manifestaciones, digamos, a tan gran escala. Y la gente está asustada, la gente por las calles tiene miedo de que deriven algo violento, pero por ahora está siendo una acampada totalmente pacífica, festiva, divertida, la gente se interesa, así que da bastantes esperanzas. Desde mayo que comenzó en España esto, pero que antes había arrancado en Sáhara y de ahí en el mundo árabe, tú estabas viajando por distintos países. ¿Cómo es tu percepción cambiando de país y escuchando y viendo cosas en relación a este movimiento global? ¿Qué perspectiva te da esto de estar viajando mientras esto ocurre? Bueno, para ser sincero, no he podido conocer de primera mano el movimiento hasta llegar a Canadá, porque cuando todo esto empezó yo estaba en Filipinas, que estaba, pues apenas hubo nada. Sí que conocí a unos españoles que estuvieron acampados en Manila y pasé un par de tardes con ellos, pero nada, era más bien algo anecdótico. Pero, y luego el resto del tiempo estuve en el velero, así que desgraciadamente me perdí casi todo el movimiento. Pero bueno, por lo que he visto, es que sí que hay los problemas que acontecen en España, en Canadá, en Filipinas, en el resto del mundo, no son problemas locales, sino que son los mismos problemas con diferentes matices, pero que es una... ¡Uy! Se nos colgó la conexión. Pero volvemos a intentarlo. Sí. A ver. Ok. Estabas escuchándonos, creo que pudiste oír un poco a Adrián, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? En Canadá está llegando y la gente tiene miedo de que sea algo violento, ¿no? El problema es que hubo, yo no entiendo todavía la razón, pero hubo el, como hace, no sé, como fue en junio, hubo una manifestación porque perdió el equipo local de hockey, perdió un partido y hubo como unos enfrentamientos bastante violentos con la policía. Y como aquí, al parecer, este tipo de actividades en la calle no son tan frecuentes como en Europa, por alguna razón la gente los asocia. Y da pena, pero se ha demostrado que esto es totalmente diferente. Venga, yo no sé si alguien de los que está conectados, Amalia desde Mali, Flex, Iván, Mohamed. Amalia se fue. Amalia se fue. No podía aguantar más. Bueno, a ver, ¿alguien le quiere preguntar algo a Adrián, aprovechando que está por ahí por Canadá? Sí, es maravilloso que hagan eso por un partido de hockey, la verdad, ¿eh? Se puede, aquí pues, seguramente por un partido de fútbol podría pasar lo mismo, realmente. Entiendo que la gente tenga miedo, es lo que intentan siempre hacer llegar por los medios a la gente, es que tengan miedo de salir y de qué es lo que tienen que hacer, salir. Así que eso, que nada más, un placer hablar contigo, Adrián. Igualmente, a ver, otro día podemos aprovechar un poquito más de tiempo. Están cerrando oficina. ¿Sí? Bueno, Adrián, ¿piensas continuar un poquito más en Canadá? Bueno, por ahora yo creo que sí, que un poquito más sí que me quedaré, aunque el objetivo sea siempre conseguir ahorrar algo para poder empezar la etapa latinoamericana. Pero yo creo que unos mesecitos más sí que estaré por aquí, que además hay bastante jugo que sacarle. Vale. Y Adrián, ¿me sigues escuchando? ¿Estás ahí? Sí. Ahora te oigo alto y claro. Mira, más allá del tema de social, reivindicativo, indignados, que bueno, tiene una cara particular en cada lugar, tú, moviéndote por diferentes lugares del mundo como has estado en estos años y reflejas en el blog enlazadordemundos.blogspot.com, no, perdón, WordPress.com, enlazadordemundos, como reflejas ahí pues vivencias en diferentes lugares. ¿Tú sientes el planeta, ahora que llevas este momento de la vida en el que has cambiado tanto de lugar, sientes el planeta en posición de un cambio de conciencia? ¿De un cambio en las vidas de toda la población, en algún sentido? No sabría qué decirte. Es, no sé, es la sensación de que en la mayoría de lugares la gente simplemente quieren vivir la vida tranquilos y sin demasiados problemas nuevos, porque ya tienen bastante, la mayoría, con lo que tienen, ¿cierto? Pero yo creo que esta idea del cambio, en lo que a mí respecta, me parece que es más propia de países occidentales. Es la percepción que yo he tenido en este tiempo, especialmente viajando por Asia. Quizás es también un problema de comunicación, porque desgraciadamente no puedes llegar a temas tan profundos con la gente por las barreras idiomáticas. Pero no he percibido la sensación de gente que esté deseando con fuerza y con esa energía un cambio, al menos a corto plazo. Yo creo que en el Sáhara mucha gente desea el cambio, ¿no? No sería el 1%. ¿Qué porcentaje de gente en el Sáhara está deseando un cambio importante? Yo arriesgo y digo que el 98%, 99%, por no decir el 100%, ¿no? Porque en el Sahara es necesario, ¿no? Principal, ¿no? Porque nosotros no luchamos por un trabajo, nosotros ya estamos luchando por una independencia, por un trozo de tierra nuestro, ¿no? Donde podemos vivir nosotros. Y vamos a seguir el mismo camino, ¿no? Fue una lucha armada al principio, después pacífica. Nos interesa más que sea una lucha pacífica, no por derrotista ni nada de eso, pero nos interesa más una lucha pacífica. Uh-huh. Y en esa lucha pacífica está, bueno, en esa lucha no, perdón, en una lucha pacífica está también el resto del planeta. Tú decías al principio del programa, Mohamed, que hay algo común a lo que está moviendo a la gente en Grecia, en Vancouver o en el Sáhara, que es la lucha por la dignidad. Es que yo estoy asombrado ahora hablando con el compañero desde Canadá, ¿no? Que siempre nos pintan a Canadá como el paraíso, ¿no? Como la tierra prometida, ¿no? Como que ahí no hay problema, en Estados Unidos tampoco hay problema. Y se está viendo que en Canadá también hay problema y hay gente pasándolo mal, ¿no? Y yo espero que eso... Evidentemente. Sí, ¿no? Pero no es lo que nos pintan, ¿no? Porque parece que el hambre está en África y la miseria y la necesidad está entre África y Asia, ¿no? Pero se ve que está en todo el mundo, ¿no? Y se ve que está afectando todo el mundo, ¿no? Que las riquezas las tienen unos cuantos, las reparten como ellos quieren. Y claro, el que reparte, como se dice, la mejor parte, ¿no? Bueno, pues ya vamos cerrando programa. Ponemos un poquito de música y luego cada uno que suelte su mensaje y lo disfrutamos en común, ¿vale? Un durito de música. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en... Grande Ismael Serrano. Muy apropiada la canción. Sí, sin duda, sí. Esa canción dice una grandes verdades y al final me gusta al final cuando hace referencia al círculo vicioso. Nos dejamos manipular todavía y cómo lo hicieron. Primero fue Vietnam, después lo hicieron en Bosnia, después lo hicieron en Irak, y lo siguen haciendo y lo intentan hacer, pero nosotros seguimos aquí luchando por intentar romper el círculo. Amigos, amigas, estamos ya acabando el programa. Estamos oyendo que nuestros amigos Flesh, Iván, Adrián se están conociendo y hablando por la red y les vamos a dejar seguir haciéndolo. Pero nos despedimos con un mensaje con cada uno. Lidia decía que eso, que quiere ser como tú, Adrián, que quiere viajar mucho. Bueno, me gustaría vivir el mundo desde esa perspectiva. Está claro que yo creo que todos tenemos aquí un poquito de envidia sana, Adrián. Y nada, y a todos los demás un saludo, encantada, y a seguir en la lucha. Venga, un saludo. Venga, pensamiento de final de programa, Mohamed. La unión es el único camino que tenemos por delante y tenemos que elegirlo nosotros, no lo eligen otros por nosotros, ¿no? Es estar unidos y luchar todos por lo mismo, ¿no? Por mejorar la vida de los pobres, porque somos más los pobres que los ricos, ¿no? Venga, yo voy a soltar la mía, que la vi escrita en una pancarta en la manifestación del sábado, era... Otro yo es posible. Otro yo es posible. Y pasamos para otro lado. Venga, Flesh. Que otro tú es posible, sin duda, ¿eh? Y otro yo también. Y otro yo también. Está claro que sí. Que lo único que nos salvará es la conciencia de que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Venga, Iván.